cara sucia de angelito con blue jean. Vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Qué linda versión de Chiquilín de Bachín. No sé quién la cantaba hace unos añitos esta versión, Donna Carol. ¿Cómo te va, Julissa? Bien, ¿cómo les va a los tres? Hola. Muy por bien, favor, bien, bien de familia. Bien, ¿te acordás de esta versión? Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, me encanta y cuando puedo la hacemos, ¿no? ¿Quién no era el guitarrista? Yo me acuerdo. El guitarrista era un señor que está conmigo como guitarrista. Como guitarrista. Oscar López Ruiz. Mirá. Nada más que como guitarrista. 46 sí. años de guitarrista. Qué maravilla, ¿no? Lo están todo el día chiqui, en casa tocando la guitarra. Me están por dar la libertad condicional. Está bien, pero el terceto o el trío lo integra también... Nuestra hijita querida, la nena. Marisa. Marisa Ini. Semejante jovata. Ay, perdón. Te has equivocado. Sí, ¿no? Estamos al aire, digo, por cualquier cosa. No te quieras hacer jovencito. No, digo, imagínate qué jovatos seremos nosotros que tenemos una hija jovata. No, pero ustedes son jovatos. Tienen trayectoria, que no es lo mismo. Eso es una maravilla. ¿Es cierto? Porque para tener trayectoria hay que haber recorrido un camino. Y ustedes vienen recorriendo los mares. Los caminos, porque han navegado un montón, las estrellas. Hemos hecho desde el año 2000 hasta el 2006, hemos hecho infinidad de cruceros entre noviembre y abril por todo el mundo. Oscar y yo, Oscar dirigiendo las orquestas y haciendo los arreglos para las distintas orquestas de los distintos cruceros, porque cada crucero tiene su formación orquestal. Claro, era maravilloso. Nosotros subíamos a los cruceros y Donna se dedicaba a hacer sociales. Yo me quedaba en laburando, escribiendo, porque para cada barco le tenías que adaptar los arreglos porque eran distintas orquestas, distintas formaciones. Claro. Entonces ella se iba a pasear ahí a conchetear una diosa que se levanta y yo laburando. Nos daban a nosotros una suite. Y teníamos un solo día de actuación por semana en un teatro de 1,000 y pico de personas en donde hacíamos 2 funciones a las 8 y a las 10 de la noche. Y el resto de la semana éramos pasajeros comunes, con todos los beneficios comunes de los pasajeros. Es una manera de decir. Se ponen unos barcuchos, unas barcazas así nomás. No, eran unas cosas maravillosas. 3,000 pasajeros. 2,000 pasajeros. Bueno, no sé, ya he perdido la cuenta. Lo cierto es que yo lo disfruté mucho. Hacíamos no más de 5 o 6 por temporada, ¿eh? Algunos duraban mucho tiempo. Hubo uno que estuvimos 3 meses en el barco que iba de Buenos Aires a Valparaíso. Valparaíso, Buenos Aires. Conocemos las Malvinas. 16 veces estuvimos a las Malvinas. 16, de las cuales... ¿En serio? De las Malvinas, 16 veces. De las cuales bajamos una... ¿Ves? La primera y después decidimos cuando vimos el monumento... Monolito. El monolito dedicado a los caídos por los invasores. No, que ellos dicen, este monumento dedicado a aquellos que nos liberaron, a mí me agarró un patín. Porque no porque una cosa nacionalista, no fue eso. Fue por pensar en los pobres chicos, 800, 900 chicos que están enterrados ahí, muertos en esa guerra estúpida. ¿Me entendés? O sea, me agarró un patín que dije, no, yo acá no vengo nunca más. Y nunca más bajamos. No bajamos del barco. Nos quedábamos en el barco. Realmente. Además, oíme, una vez que te bajaste y viste lo que tenés, que son dos cuadras que chiquitito, tenés que ver, ¿no? Viven 2,000 tipos en toda la isla ahí. Chiquitito. Y además que vas a visitar la calle principal, es Avenida Ross, y donde hay un supermercado grande, nada más, en donde se vende de todo, ropa, pintura, es una tienda de ramos generales, digamos. ¿Viste? Exacto. Un shopping. Única. Y no hay cine. Claro, no tienen cine, no por ejemplo. No, y trabajar en los cruceros, ¿en algún punto nos lo saca un poco de la dinámica de la vida cotidiana? Porque imagino que es como un mundo aparte, ¿no? Paralelo. Es una burbuja. Para mí fue la cosa más maravillosa de la vida. Yo he vivido, he disfrutado tuve un pequeño, un accidente, me fracturé la columna, y a raíz de eso no pude hacerlo, pero no por el crucero en sí, porque hemos tenido tormentas maravillosas, en donde en una de ellas se rompió el televisor, se cayó al piso, está atornillado con bujes. Y en los mares del sur son bravos. Son bravos. Hemos estado en la Antártida, ese fue el viaje más maravilloso. Sí, sí. Eso se lo recomiendo a todo el mundo. Por si Dios. Decir, Julia, yo fui a Marambio, pero hoy estuvimos en contacto. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Estuvimos charlando con gente. O sea que vos conocés la Antártida, ¿no? Conozco Marambio. Bueno, Marambio, donde nosotros... 4 días por la Antártida. Ah, no. A mil kilómetros abajo de Marambio. Claro, por eso te digo, es muy grande la Antártida. Pasamos la última base que tenía Argentina, que creo que es la San Martín, me parece. Que me parece que está cerrada ahora, pero era la última. Está como 1000 kilómetros adentro. Y pasamos el círculo polar antártico. Qué bárbaro. Ahora, estuvimos 4 días navegando por ahí, con un cielo azul, con un mar que parecía un lago, increíble. Tuvimos una suerte. No había dónde parar. Y fue el último viaje que iba a la Antártida de los cruceros, porque ya después no se puede, ¿no? Ya después se forma hielo y ya no se puede ir, ¿no? Pero han sufrido mucho ustedes juntos en estos 46 años. Sí. Hemos sufrido, no te preocupes, hemos sufrido porque él viajó mucho con Piazzolla. Claro. Durante 25 años viajando por el mundo. ¿Y ahí mundo, no yo... ibas vos? No, un solo viaje compartí en París, pero yo iba por las mías por todo el mundo, ¿entendés? También en París estuve, pero por las mías. Con viaje con Piazzolla y con ella también. Cuando decidí no viajar más con Piazzolla y me fui del quinteto de Piazzolla en el año 85, porque no andaba más de viaje, estábamos en Japón, me acuerdo. Dije, no quiero más, basta, ya está. Porque no es que viajabas... No era turismo. Hacíamos 50 recitales en 40 ciudades de 10 países distintos, en 2 meses. De manera, es una locura. Entonces, en un momento yo dije, no basta, no quiero más. Y entonces, ahí fue cuando empecé a viajar con Dona como loco. Estaba, como quien dice, en tu carta natal. Es un karma, ¿no? Yo desde los 17 años que te digo, karma, te digo, ¿sabes? Julita, que por ejemplo, en los cruceros, yo jamás, ni una sola vez, salí a cubierta. Porque tenía que cuidar mi garganta. Y me hubiera encantado cuando había tormenta, pero no te dejan. Pero si hubiera sido por mí, yo salía cubierta a ver. Me encanta. Cuando el barco se dobla todo y se sacude, me encanta. Imagino debe ser toda una técnica seguir cantando cuando el barco se sigue moviendo. Yo parecía Gilda agarrada del cortinado, ¿viste? Porque cantando así. Se acercaba a las cortinas laterales, ¿viste? Los pliegues. A las patas laterales del escenario, enorme escenario. Se agarraba del terreno y cantaba. Y yo veía, estaba dirigiendo la orquesta y el baterista tenía un micrófono puesto de pie, pero muy alto puesto. Entonces yo veía como el micrófono se bamboleaba de un lado para otro y estaba esperando que el micrófono le cayera en el mate a algún músico. ¿Me entendés? Sí, pero lo hicimos. Varias veces, además. Sí. Una vez lo tuvimos que suspender. Una vez hubo que suspender, no se podía. No. Bueno, pero volviendo al presente. Bien, de familia, porque queremos que la gente sepa dónde los puede ver. Queremos también incluir la Marisa, que nos cuente, porque ella no estuvo en los cruceros. Aparte no le tocó, pero le toca a esta. No. Estaba escribiendo el libro para Bien de Familia. ¿Le damos permiso para hablar a Marisa? Sí, absolutamente. Bueno, contanos cómo surge la idea. Sé que están haciéndolo de nuevo. La idea, nosotros estamos reestrenando en realidad, porque le hicimos muchos meses este espectáculo el anteaño. Y hace 3 años. El anteaño. Sí, no. 3 años hace. Sí. Bueno. Pasa el tiempo. 3 años lo hicimos. Ok. Y se nos ocurrió, ellos decían, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Qué sé yo cuánto? ¿No? Y entonces empezamos a barajar ideas, ¿qué hacemos? Y a mí se me ocurrió, dije, bueno, tenemos que hacer, ya que vamos a cantar, ¿no? Obviamente. Algo que sea divertido. ¿Y qué es más divertido que sacarnos el cuero unos a los otros? Mira vos la diversión de la vida. Arriesgado igual, ¿eh? Sí, sí. Con humor, obviamente. Pero hay unas cuantas pataditas que nos damos unos a los otros. Y que ilustramos con temas musicales, a dúo, claro, trío. Es una cosa así, digamos. Nosotros primero elegimos qué temas queríamos cantar y en base a eso... Una catarsis, digamos. Hicimos la catarsis. Terapia de grupo. Así, hacemos terapia de grupo arriba del escenario. Claro, nosotros contamos primero cómo era Marisa de chica y de adolescente. Y contamos cosas que divertidísimas y terribles, que no eran cierto, por supuesto. Claro, y yo cuento cosas terribles y divertidísimas de ellos como padre de adolescente, ¿no? Si nos entendemos, ¿viste? Es muy divertido. Y pero le ganamos porque somos 2-1. ¿Vale? Claro, siempre me ganan. No te creas. Pero también es muy convincente. Te puedo decir lo que quieras. Lo que Marisa, ahí se gana todos los laureles, ¿eh? Primero, el libro es espectacular. Buah. En segunda instancia, Marisa canta un tema canta cabaret. ¡Upa! No. Y lo hace de una manera que la gente levanta el público, la gente se para. ¡Qué bueno! Ella es la... Va a terminar siendo nos la salió figura, buena la duda. Chica. Nos salió, me, salió buena la chica, sí. Sidona sí. Me dijo, se canta todo. Sí, es verdad. No, no lo dijo desde la madre, no, sino es una mujer mami, que sabe. Sí, no, y porque no, habló mi mamá. Lo que pasa es que nosotros si algo en la vida que respetamos es la música. Y lo que nunca podemos mentir es con la música, ¿no es cierto? No podemos mentir con la música. Si Marisa no cantara como canta, no la pondríamos nunca en la vida, porque no podemos hacer eso. Así fuera, porque tenemos otros también hijos, tenemos que otros hijos. En el baño, que si me amenazan con cantar, los asesino. No. Mucha música, sinceridad, ¿sí? No, claro, no, nosotros somos así. ¿Qué se tienen que meter con la música? No. Con la música te tenés que meter si podés. Marisa es espectacular. Y Marisa puede, ¿cómo puede? Y puede mucho. ¿Y los bien. Temas? Porque, ¿por qué no nos contás vos, Marisa, un poquito el camino con el que se va a encontrar la gente, alguno, ¿no? ¿Algún quiero que otro todo, tema? Claro, que nos bueno. cuentes cómo viene. Ahora nosotros tenemos preparado uno bueno. acá con una previa así pequeñita. Buenísimo. Escenita que, sí. que vamos a que desemboca hacer, en este tema. Que desemboca en este tema. Que cantamos pero un poquito, claro. digamos, van llevando, no sé, hablamos de los hombres y cantamos Cry Me a River. Y hablamos de que, bueno, mi mamá era muy hincha y me estaba todo el tiempo así como zumbando arriba mío y qué sé yo cuánto, y cantamos Abeja Reina. Claro. Y después, por ejemplo, bueno, algunas cosas no vamos a contar, son no, sorpresa, claro. porque es más divertido verlo. ¿Y qué más? ¿Por qué no contás? Yo canto... yo cuento qué es lo que a mí me pasaba, porque yo era muy ninfómana cuando era adolescente, ¿no? Entonces, ah, mira, la confesiones era. De Marisa. Era. Ahora después me casé y me hice monja. Es otra contradicción. Claro, claro. Sí. Claro. Bueno, no es monja de clausura, es monja de apertura, no de clausura. Uy, es de terror. Hay que incorporar. Es de terror esto. No le des ideas. No se puede decir nada que te mata, Marisa. No le des ideas. Vamos a hacer una pequeña previa. Dale. Que va a desembocar en el tema que vamos a cantar los tres. Bueno. ¿Me parece bien? Sí, a ver, claro. Entonces lo habilitan ustedes a que cante. Él porque primero sí, le habían canta, cortado canta. La palabra. Dos temas canta. No sabéis cómo canta. Dos temas canta él. Chamo, y no, pero no. Si es así de exigente, no me cabe ahí duda. Ahí es cuando la gente cante. Se va. Cuando empiezo a cantar, la gente se para y se va. Se levanta con Cabaret sí, y se termina sí. yendo cuando escucha toda la canción. No, pero Cabaret es al final, igual, así que... A ver, entonces... Bueno, yo les cuento a ustedes, ¿no? ¿Vieron sí. eso que dicen ustedes, que la adolescencia es una etapa conflictiva? Uh-huh. ¿Sí, vieron? Sí, no, la gente dice tantas pavadas. Nada que va, por favor. Cuando yo era adolescente era genial, sensacional, buena alumna. Está por loca, favor, discusiones, jamás. Que los la adolescentes nena. Discuten con los padres. Shh, nunca, por mal. Favor. Marisa, se mataban por estar todo el día comiendo. ¿Qué pasa? No, callate, Marisa, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Pecado ¿qué? Mentir. Ahí está, sí, señor. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts you have broken just because those words you've spoken. They love you. Yep. You know they do, they love you. And if you break their hearts, they'll die. So be sure it's true that when you say I love you, it's a sin to tell a lie. Buah, está bien. No voy a decir más mentiras. Pero la verdad es que yo no digo ninguna mentira. Escúchame, no sé, esto es un invento de ustedes. Porque, bueno, lo juro por la luz que me alumbra. Sí. Se apagó la luz. Bueno, no voy a mentir nunca más, lo prometo, ¿sí? ¿Me van a creer esta vez? Millions of I have broken just because my words were spoken. I love you, yes I do, I love you. But if I break the hearts, they die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Pero cierto, yo no la había escuchado a Marisa, a Donna sí, la he escuchado muchas veces, pero a Marisa no, qué voz maravillosa. Oscar, ¿viste qué sorpresa? Me dejó helada, esto es una revelación. Canta, canta. Canta. ¿Y cómo sí, canta? Bien. Canta bien, ¿y cómo canta? Canta no es la revelación del año. Y hacemos un tema juntos que es muy lindo, que cuenta del amor que nos tenemos. Y que es la famosa canción My Fair Lady, ¿no? My Fair Lady, que The es I've grown accustomed. I've grown accustomed to your face. Qué lindo. Sabes mucho, mucho. Que vengan. Claro, a propósito, vamos a decir. Además, a dónde tiene que ir la gente. La gente tiene que ir a Molière. Molière es un lugar que está en San Telmo. Está en la calle Balcarce 872. Está equivocada la dirección. 682. Ah, 682, perdón, 682. Es Balcarce y Chile, chicos. Bueno, es un teatrito, enorme. Teatro concert precioso, muy grande, y hemos coincidido con el dueño en que nos dio un rango de precio para cobrar desde los 80 pesos hasta los 160, y me dijo, ustedes tienen un gran prestigio, entonces dije, no, yo quiero cobrar poco, quiero cobrar 90 pesos. 20 quiero... pesos cobramos la entrada. 90 pesos dijimos nosotros, y me pareció que para una obra de teatro muy razonable, te diría. Porque yo quiero que la gente venga. Claro. Es decir, nosotros, gracias a Dios, que la gente pueda venir. Que pueda venir. Que pueda venir, porque nosotros, por suerte, no tenemos esa necesidad imperiosa de ganar guita. Por suerte. Tenemos necesidad. Sí tenemos. Marisa, no, escúchame, por favor. Yo no tengo un mango. La que tiene guita es tu vieja. Sí, nosotros ella es la única pobres, que tiene plata. No nos da un mango, nada, nos tiene nada, acá. Nada. Sí. Mirá cómo estoy yo, piel y hueso, mirá Oscar, pobre, no come. Piel y hueso. Pero, ¿cuántos días van a estar el horario? Vamos a decir de nuevo. Esto es Balcarce, 682 San Telmo, las reservas se hacen. Vamos a decir, claro. Al 4343, mirá qué fácil el teléfono para recordarlo, 4343-0777, 4343-0777, vaya reservando porque empieza este viernes 4, y van a estar 4 viernes nada cinco más. 5. Ah, 5, qué suerte. 4 más 1 más. Hasta el 2 de diciembre. Sí, el 2 de diciembre es el último viernes. Y estará a las 10 de la noche. La porque casa cierra. Porque cierra Café Molière. Sí. El café concert sí, cierra, ¿no? Hasta hay marzo. Hay un restaurante arriba, come muy bien. Cierra hasta marzo. Hay espectáculos hasta marzo. Okay. Está bien. ¿Cómo es trabajar esto, de trabajar en familia, más allá del humor que ustedes ponen arriba del escenario? Y nos agarramos de los pies. Los ensayos, yo quisiera presenciar un ensayo. Te no puedo sabes decir, sí, la directora los de todo ensayos esto es Marisa, porque nuestra memoria son a veces... indisciplinados igual, son indisciplinados. Acá alumnos como actores son indisciplinados, es cierto. Nosotros somos es la disciplina cierto con pelo. Cállate. No, nosotros Oscar y yo ensayamos permanentemente, sobre todo la parte musical y la letra. Él hace a veces de Marisa, a veces hago yo de Marisa en casa, porque nos juntamos dos veces por semana en casa para ensayar porque tenemos los instrumentos. Y bueno, Marisa nos señala cosas y tiene razón, y nosotros le hacemos caso porque bueno, ella es porque una, yo soy una actriz, en realidad ella, primero actriz. Sí, cuando canta se nota. Muy buena actriz. ¿Pero qué dijiste? Que sos velote. Mira, no te voy a insultar porque queda feo en la radio. Como actriz canta bien. Qué desgraciado. Bueno, no. La verdad, lo estamos pasando bárbaro. Decir que se acaba el programa y los vamos a tener que despedir. Sí. A Donna la conozco de toda la vida, de hace muchísimo tiempo, en diferentes radios. Y siempre ella ha tenido la gentileza de escucharnos. Y en este caso yo sé que no es a nosotros, que escucha no. Radio Nacional. Sí, estoy prendida a Radio en casa Nacional. Todo el día. O sea, todo nosotros ligamos por estar acá. Salvo cuando hay deporte. Yo no, eso que lo escucho Oscar, que es de 5 a 6. Pero si no, Caballero después, Anguita sí, desde las 7 de la mañana. Yo me levanto muy temprano, me acuesto muy temprano. O sea que estoy todo el día prendida a la radio. Bueno. Me encanta la radio. En casa no se enciende el televisor durante el día, jamás. Bueno, nosotros nos despedimos, esperamos que allí en el Molière, en Balcarce 682, tengan muchísimo éxito. Yo voy a estar el primer día, la señora ha tenido la gentileza de invitarme, así que estaremos ahí. Les contaré, por supuesto, el domingo de cómo fue. A Gustavo lo van a invitar después. Seguramente, Gustavo. Sí, cuando quiera, Gustavo. No quería armar un lío familiar más, por favor. Ahora lo arreglamos después de gracias, muchísimas gracias, Donna. Gracias Oscar. Gracias por Gracias, un beso. Nos despedimos grande. Hasta el próximo domingo. El próximo domingo, ahora se quedan con Carlos Polimeni y su talento argentino. Y antes las noticias. Claro, Juan Carlos D'Adamo. Hasta luego. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos. Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina.